sé que este disco es nuevito, pero vamos a suponer que vamos a grabar el segundo. Y tenemos la productora, como siempre digo, Pepe Pipe. Y tenemos plata, no hay problema. Podemos viajar, traer. Ideal, claro. Podemos traer. Que, o sea, Cecilia Zavala dice lo que quiere y la productora, acá con compañero de Trápaga y un servidor, traemos a quien quieras. Uh-huh. Armame la orquesta o con quién vas a tocar, con quién vas a cantar, repertorio de quién. ¿Cómo sería ese disco? Bueno, en realidad yo este disco lo terminé de grabar el año pasado. Lo grabé entre abril y junio del año pasado. Y pasó mucho tiempo. En el medio ya hay temas nuevos, hay cambios, hubo viajes, hubo muchas compartidas con mucha gente. Tuve la suerte este año de hacer un ciclo de conciertos con invitados donde tocó Quique Cines, Cecilia Iriondo, Juan Quintero, Nora Sarmoria, amigos de ruta como son Diego Penelas, compañeros de ruta, Sebastián Espósito, Guillermo Delgado, con trabajo y guitarra, Georgina Hassan. Y bueno, a ver, esos temas ya están rodando y ya están como empezando a crecer y empezando a formar parte de otro disco que seguramente va a tener muchos más temas míos que versiones. Uh-huh. Estuve versionando temas de Regina, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, como que va cambiando. Tengo ganas de armar alguna especie de combo donde yo pueda presentarme, no sé, con un contrabajo, con una percusión. Pero bueno, por ahora son como deseos. Mientras tanto disfruto esto de aprender y de tocar y de compartir con tanta gente, ¿no? ¿Tu disco formalmente ya lo presentaste o lo estás...? No. No, todavía no. No. La pregunta... Dime. Es esta, porque digo, ¿qué es esto de presentar un disco formalmente? Bueno, yo fui aprendiendo con mis tres, fui aprendiendo a esto de presentar. ¿Qué es lo que es presentar formalmente un disco? Bueno, es decir, es poner una fecha y decir, vamos, ajá, vamos negro, vamos a presentarlo, así. Y poner todas las fichas a esa fecha. Okay. Este disco salió el 6 de julio, lo fui a buscar a la fábrica. En el medio tuve algunos... ¿Cómo sonó eso a la fábrica? Yo fui con lindo, un remisa. ¡Qué lindo! Autogestión. Exacto, a morir. ¡Qué lindo eso! Bueno, y no quiero dejar de nombrar a hermosas personas que participaron en el disco, que son Oski Amante, que es el técnico del Estudio del Arco y amigo, que bueno, estuvo conmigo en la grabación. Mauro Oliver, que es el diseñador. Alejo Chasky, que es el fotógrafo. Estas imágenes tan lindas. Hay un video también en el disco que lo hizo un amigo, Javier de Silvio, sobre Aguaribay. Y no sé, si me olvido de alguien, te lo seguiré nombrando. Un toque. No fue nuestra intención. No, claro. ¿Y dónde estábamos? ¿Para qué me fui? Bueno, no. Para volver era el tema de la orquesta imaginaria. Ah, la orquesta imaginaria. Que no hay problema por presupuesto. No, bueno, yo buscaría amigos. O sea, amigos en cuanto a... Por ahí no en cuanto a esta relación de amistad, sino a una cosa más amplia, ¿no? A un camino de una búsqueda estética compartida. Uh-huh. No sé si pienso directamente en un grupo que me acompañe todo el tiempo. Esa idea todavía se está formando. Por ahora estoy disfrutando de esto de tocar sola. Y vamos a ver qué pasa, porque el domingo que viene me estoy yendo a Alemania. Sí, sé que iba eso, que el 24 tocas. El 24 toco en la Casa del Fondo de las Artes, Fondo Nacional de las Artes, que queda en Rufino Elizalde, 2831. Y sí, es a las 20:30 y es gratis. Es entrada gratis. Libre. Eso sí, es lo que quería que lo digas, porque... Es gratis. Es gratis. Si entran a MySpace... myspace.com/Cecilia Zavala. Ahí está la dirección y también está este dato. 24 de agosto 2007, 21 horas. 20:30. Okay. Sí. En la página dice 20 horas. Ah, bueno, porque lo bueno, puse a propósito que para que lleguen, claro. Está bien, no digamos sí, 20 horas. Sí, 20 ahí horas. editamos 20 horas. ¿Y formalmente cuándo presentarías? El disco después del viaje, el 26 de octubre lo voy a presentar, sí, 26 viernes, en Nueva Estruz. Ah, muy lindo lugar. No sé, 21, no sé todavía la hora. Muy lindo lugar. Sí. Ahora te vas a Europa, ahí sí. Te agarré. ¿Qué vas a hacer allá? Me voy con muchos Aguario Ice en la valija y voy a tocar. Tengo 7 conciertos. Sí, por Alemania. Sí, sí. Voy primero a Suiza, a Ginebra, a lo de Oscar Tresini, que es mi luthier, que es, también me olvidé de nombrarlo en la participación del disco porque es el que hace todas mis guitarras. Sí. Y voy a visitarlo y a buscar una guitarra nueva que me está haciendo. Y tengo un concierto ahí y después viajo a Berlín, tengo 3 conciertos en Berlín, uno en Osnabrück, otro en Kassel y otro en Colonia. Ajá. Y vamos a ver qué me depara el destino. O sea, el año pasado con las Morochas me fui de gira, estuvimos en Londres, nos fue súper bien y eso me da mucho aliento a decir, bueno, va a funcionar. Ajá. Va a funcionar en cuanto a lo económico, ¿no? Porque sí. Uno invierte mucha plata y sí. Espera recuperar algo. Uno también invierte muchas expectativas y esperanzas, a más allá de la plaza, de la plata. Sí, bueno, pero con respecto a eso es como parte de un camino, uh-huh. ¿Viste? El tema de cuánta repercusión o cuánto... No sé si tiene tanta importancia como en el ir caminando y ir disfrutando e ir aprendiendo todo el tiempo. Me gustaría que me puedas cantar Maravilla, ¿puede ser? Que te la pida sí. Yo. Sí. ¿Para qué? Tengo que afinar la séptima. Tómase su tiempo. Tema Maravilla, de Cecilia Zavala. Thank you. como cauce empedernido te encontré. Mientras estaba escuchando, estaba mirando, me hizo acordar a una frase que decía alguien. Vos ves jugar al fútbol a alguien y te parece que es fácil. Yo te veía tocar la guitarra y digo, es fácil tocar la guitarra. ¿Hay alguna canción nueva dando vueltas así, ya? Sí. Bueno, ¿me regalás un poquito de lo nuevo? Sí. ¿Un poquito? ¿Un adelanto? A ver qué puedo hacer. Entra ánima en el jardín, ahora gesto enamorado, canta cruza las soledades, viento cabalga colores. Entra ánima en el jardín, no tiene miedo a las emociones, cuenta historias de soledad en tierra, columnas de flores. Entra ánima en el jardín, a veces gesto enamorado, siembra mares de ingenuidades, viento atraviesa colores. Entra ánima en el jardín, a veces rompe los corazones, cuenta historias de tempestad en tierra, columnas de flores. Entra ánima en el jardín, corona antes del desastre. Entra ánima en el jardín, corona antes del desastre. Entra ánima en el jardín, entra ánima en el jardín, entra ánima en el jardín, entra ánima. ¿Esto cómo se llama? Entra. Entra. ¿Cómo fue que en el disco Aguaribay empezaste a llamar a estos amigos para? ¿Cómo fue que invitaste a esta gente? Dice, bueno, que Silvia me acompañe acá, que este toque acá allá. ¿Cómo fue surgiendo esa, bueno, porque, esa convocatoria de amigos para? Sí, surgió en el medio de la grabación. Al principio no tenía idea de hacerlo, pero después, bueno, con Silvia estuve estudiando canto 2 años. En ese momento estaba estudiando, arranqué con ella porque me encanta lo que hace, me encanta como su mirada estética también, y no solo me ayudó desde la parte vocal, sino desde la parte estética, con los temas, sugiriéndome cosas, y bueno, con todos los invitados tengo así como una relación afectiva importante, y eso también está bueno. Y en un momento dije, bueno, dale. Creo que primero le dije a Silvia y Silvia se recopó y me animó a eso, a decirle a Juan y a Quique, que también se recoparon y vinieron a grabar. Bueno, conceptualmente, Aguaribay, ¿qué es? Aguaribay es, es como una mirada diferente, no sé si es exactamente la palabra, un intento de mirada personal sobre la música argentina o la música sudamericana. No, esto de tener ambiciones de que sea nuevo y de que sea original, no sé si uno lo busca o va sucediendo, ¿no? Cecilia Zavala, que está con nosotros y nos estamos despidiendo, elegime un tema de tu nuevo disco para despedirnos. A ver. Y vamos a escuchar el disco. Dale. Y poné Samba para la Viuda. Hagamos un cover. Un cover de Cuchi Leguizamón. Cecilia, muchas gracias por haber pasado por Cosas Tuyas. Muchas gracias a vos. Y un placer a esta hora del día. No vamos a decir qué hora es. Así la gente se ratonea, ¿viste? Pero guitarra en mano y canciones. Y bueno. Y a ustedes, Chao. Sobre las sendas del monte, trapito de nube oscura, desflecándose en el aire. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Desflecándose en el aire, trapito de nube oscura, anda en el monte, yo Cosas Tuyas. Radio Íntima.